Bueno, quiero presentarlo al doctor Rodríguez. Quisiera hacer un comentario. En la reunión de inauguración de este seminario, hemos señalado, y quiero volverlo a ratificar, que la cátedra como tal tiene una orientación desde el punto de vista teórico. Y que la vamos a ratificar, como lo hemos hecho esta mañana, lo hemos hecho la vez pasada con el doctor Ascuaga, y otras intervenciones más que irán siendo planteadas en el curso del seminario. Quizás más que nada en la primera parte, que es la introductoria respecto a los aspectos básicos de la neuropsicología del aprendizaje, que es lo que sustenta la posibilidad posterior, en el módulo 2 y en el módulo 3, poder observar los conceptos diagnósticos y terapéuticos respecto a esta temática. De modo tal que ustedes lo que van a encontrar es una variada cantidad de opiniones, de las cuales lo que hemos dicho es que creemos que tenemos el derecho, y ustedes tienen el derecho, a mirar la neuropsicología aplicada a la educación en un plano y en un espectro muy amplio de consideración. Esto es lo que va a suceder. Lo van a tener, insisto, fundamentalmente el diagnóstico, y va a servir para que ustedes puedan forjarse una idea. El doctor Ascuaga mismo hoy planteó un modelo neuropsicológico al cual adscribimos nosotros y planteó sus críticas respecto a la psicología cognitiva. Bueno, de la psicología cognitiva va a haber quienes expresen su opinión en algún tema conceptual puntual que podrá servir o no podrá servir. Eso depende de cómo ustedes entiendan los conceptos teóricos. De modo tal de que lo que ustedes encuentran en las diríamos en las exposiciones son, primero, distintas concepciones, en segunda medida quizás distintos niveles, no todos los niveles son iguales, y en donde también va a primar nuestro criterio de tratar de incentivar, activar la posibilidad que estudiantes que han pasado por esta casa tengan la oportunidad también de formarse y calificarse en la exposición de sus experiencias. De modo tal de que nosotros adscribimos a este criterio de poder dejar formada gente que pueda tener una continuidad en esto. En esas condiciones habrá exposiciones de muy buen nivel, otras no de tanto, puede haber de todo, como en cualquier otro curso de los cuales ustedes pueden tomar referencia. El otro aspecto es pedirles disculpas. Pedirles disculpas porque en muchos de los materiales bibliográficos que le hemos dado están subrayados, efectivamente están subrayados. Hemos escuchado hoy a la mañana alguna preocupación respecto a esto. Lamentablemente no tenemos otra opción, es lo que nosotros tenemos, es lo que nos corresponde a nosotros, y generosamente, con criterio solidario, tratamos de compartirlo con ustedes. Es la única forma que hemos tenido posibilidad de acceder a ciertos materiales. Ustedes saben que la universidad no nos provee. Para tener un libro de texto no siempre es fácil. Conseguir, por ejemplo, El cerebro en acción de Luria hoy es imposible, es absolutamente imposible. Conseguir Conciencia y lenguaje es imposible. Es decir, hay textos que están agotados, desaparecidos, o no se vuelven a reeditar, o no están en nuestro país. Sabemos que, por ejemplo, la editorial Visor tiene todos estos textos, pero no están en nuestro país, o salen por fortuna. Lo lamento que estén subrayados, son producto de nuestro trabajo personal. El que no le parezca que es lo conveniente está en condiciones de poder buscar y comprarse el libro. Estamos dispuestos a darle la cita bibliográfica para que lo puedan hacer. Esas son las condiciones en que podemos parar un seminario en esta universidad, 60 kilómetros de capital, y en estas condiciones. De modo tal de que yo quería transmitirles esto, nuevamente pedirle perdón porque están así subrayados, y no tenemos otra ocasión de poder resolver el tema. Si hay alguna sugerencia, estamos dispuestos a escuchar. Bueno, por fin entonces la segunda charla del día. Hoy tenemos también con nosotros un hombre muy querido por todos nosotros, un amigo personal que me honra su presencia acá. Con él hemos hecho hace ya como 15 años atrás el primer seminario de neuropsicología de las funciones cerebrales superiores en Avellaneda, en el Colegio Médico de Avellaneda, que duró un año. Mario Rodríguez es neuropediatra, adolece de los mismos males que adolezco yo, ser neuropediatra, formado en pediatría, es docente de la Universidad de Buenos Aires en el ámbito de pediatría, ha sido jefe del servicio de neonatología de su hospital y jefe del comité de docencia e investigación de su mismo hospital. De modo tal que te agradezco que hayas venido y vamos a escuchar embriogénesis y anatomía del sistema nervioso. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Yo les agradezco a ustedes que hoy es un sábado. Si fuera un sábado de sol, digamos que lástima estar metido acá adentro con un día tan lindo, ¿no? Si fuese un sábado lluvioso, qué lástima estar acá adentro, uno podía estar viendo tele, una película, y no escuchar a un gandul que viene a contar su experiencia. Pero bueno, todo es válido, todo es lindo. Recién escuchaba al doctor Pell que decía que encontrar el cerebro en acción de Luria es difícil. Y me acordaba de que le pasó a un sujeto que tenían que hacerle un trasplante de cerebro. Y no había cerebro para trasplantar. Y dicen, 0 kilómetros no hay, porque no puedo poner un cerebro 0 kilómetros. Tengo que usar un cerebro usado. Y buscan y buscan y buscan y no encuentran el cerebro usado, era un hombre. Y dicen, mire, lo único que tenemos es un cerebro de mujer. Sí, pues qué hombre, es un hombre. Entonces el tipo del Incucay dice, no, ¿sabe qué pasa? La única forma de encontrar un cerebro usado es que sea de una mujer. Son las únicas que usan el cerebro. Igual que Víctor, yo tengo hija. Y el tema de poner en una charla de esta, en un curso de esta naturaleza, hablar de embriogénesis del sistema nervioso central y hablar de la anatomía del sistema nervioso central, es un hecho que para nosotros es puntual, porque nosotros sabemos, estamos convencidos de que todos estos tipos de procesos tienen como asiento el cerebro. Y lamentablemente, frente al cerebro, de la única manera que podemos estudiarlo es oponerle otro cerebro. Es decir, nosotros cuando estudiamos un hígado o un pulmón o la piel, le oponemos el cerebro del investigador frente a la piel, ante el pulmón, etcétera. Pero el cerebro, le oponemos otro cerebro. O sea que es muy difícil poder escudriñar con un semejante que tiene las mismas dificultades a un cerebro. Y a los biólogos siempre les ha interesado fundamentalmente ver cómo a partir de un pequeñito grupo de celulitas puede llegar a producirse todo esto que llamamos la embriogénesis del sistema nervioso. El cerebro, durante el momento de la formación, reproduce toda la filogenia de los homínidos que estamos de pie. En esos pocos meses que tiene el embarazo, esos 9 meses que tiene el embarazo, y de esos meses, los primeros, la ontogenia del sistema nervioso central repite la filogenia, es decir, la historia del hombre está repetido en ese cachitito. Esto es como los que somos católicos cuando hablamos y rezamos el credo, ¿no? En ese cachitito, en esas cuatro como todas las religiones, tienen una pequeña porción en la cual repiten en esfuerzos segmentos toda la historia. Y al cerebro le pasa exactamente eso. En este momento repite en poquitito tiempo, en pocas semanas, todo lo que le costó al hombre los miles de años poder llegar a ser un homínido plantígrado. Y ustedes saben que el homínido plantígrado, nosotros tenemos el genotipo tan parecido entre nosotros que el 99,8% de nuestro genoma es igual entre nosotros. El 99,8%. Y somos iguales en el 99% al chimpancé. Y entre nosotros somos iguales entre el 99,8%. Somos tan distintos, únicos e irrepetibles. Fíjense qué pequeña cantidad existe de diferencia. Lo importante es que este desarrollo, que yo le decía, el desarrollo ontogénico, no va ocurriendo, primero ocurre una cosa, para, después ocurre otra, para. No. Este desarrollo ontogénico ocurre en forma secuencial, o sea que va pasando de una época a otra, pero a su vez ocurre en forma simultánea. Todos estos procesos van a ocurrir encadenadamente, al mismo tiempo, pero sin embargo se han podido diferenciar momentos en este desarrollo que se denominan momentos de máxima vulnerabilidad, porque en esos momentos las acciones nocivas, que ya después vamos a charlar un poquito de eso, son capaces de provocar alteraciones muy importantes. A estos momentos que había hablado acá se los denomina momentos de máxima vulnerabilidad. Y como vamos a ver ahora, los momentos de máxima vulnerabilidad son anteriores a las 20 semanas de gestación. Cuando una muchacha se entera que está embarazada, lleva más o menos 4 o 5, como mínimo 4 semanas de estar embarazada cuando se entera. Y en esas semanas se han producido todas las cosas que ahora vamos a ver. Es importante saber que la tercera parte de los niños que nacen con malformaciones las tienen en el sistema nervioso central. El 75% de las muertes fetales y el 40% de las muertes que ocurren durante el primer año de vida son producidas por alguna alteración estructural del sistema nervioso. Entonces, como les decía recién, el primer periodo de máxima vulnerabilidad del sistema nervioso central va a ocurrir antes de la semana 20 de la vida fetal. Y en esa semana, que es la bisagra de la formación, se va a producir, o se van a producir, dos elementos fundamentales. Uno de ellos es la citogénesis. La palabra génesis quiere decir producción de citocélulas. La producción de las células, en este caso la neurona. Y después de la producción de la neurona, otro elemento tremendamente importante, que es la migración. Como vamos a ver después, las neuronas se producen en una fábrica de neuronas y después tiene que haber un sistema de logística que las lleva desde el lugar donde se produjeron hasta el lugar donde definitivamente se van a quedar para el resto de su vida. Y eso es la migración celular. El segundo periodo de vulnerabilidad ocurre después de la semana 20. ¿Y qué ocurre? Crecimiento celular y diferenciación celular. Entonces, recuerden ustedes, primer periodo de vulnerabilidad, citogénesis y migración celular. Segundo periodo, crecimiento y diferenciación celular. Cuando el embrión mide 0,4 milímetros. Ustedes imagínense lo que es eso. Es en la segunda semana de vida. Yo les decía que una muchacha se entera entre la tercera y la cuarta semana de que está embarazada. Ya su embrioncito que mide esto, en su embrión, el grupito de células que le ha dado origen tiene un mecanismo, un fenómeno que se llama fenómeno de inducción. ¿Y qué es el fenómeno de inducción? El fenómeno de inducción es un fenómeno que hace que ese grupito de células vaya a formar lo que acá hemos denominado la placa neural. Esta es una imagen de lo que va a ser la placa neural. El embrión en este lugar tiene tres capas, una superior, una media y una inferior. Una que se llama ectodermo, otra que se llama mesodermo y otra que se llama endodermo. Esto, la que está más afuera, meso, la que está en el medio, y endo, la que está más profunda. La ectodermo es la que va a dar origen a dos elementos fundamentales de nuestro organismo. Va a dar origen al sistema nervioso central y a la piel. Por eso, la piel tiene muchas cosas que ver cuando hay enfermedades neurológicas. Hay muchas enfermedades que se traducen con enfermedades de la piel. Hay enfermedades neuroectodérmicas, que enfermedades que tienen trastornos en la piel. Por ejemplo, uno ve por la calle gente que por ahí tiene un angioma en la cara, tiene medio cara colorada así. Eso que tiene un nombre del médico que lo describió, es una angiomatosis del nervio trigémino, está seguro acompañado de un angioma similar en el cerebro, y esa persona muy seguramente tenga crisis epilépticas de muy difícil manejo. Hubo una vez un maestro que tuvo, Víctor Félix, que había hecho una película sobre esto, muy interesante, y después hace una complejía, una cosa muy linda, uno la veía, era una película que enseñaba, uno la veía y se quedaba impactado de ver cómo perdía. Entonces, lo que yo le decía, el ectodermo, que va a dar origen a la piel y origen al sistema nervioso central, se empieza a hundir en el medio. Y se produce entonces esto que es el surco neural. Es decir, de una plaquita se empieza a presionar y se produce el surco neural. Lo presionáis y se produce este hundimiento. Para que se produzca el tubo neural, los bordes de esta placa se tienen que ir cerrando. Ustedes imagínense una cosa así, que le empieza a hundir y los bordes empiezan a cerrar. Este cierre se hace por un mecanismo genético. Hay un montón de sustancias con nombres muy, muy raros que a veces ni nosotros nos acordamos, ¿no? Y una serie de filamentos que están también determinados genéticamente, que van como cosiendo los bordes esos para que eso se transforme en un tubo. De una placa que está así, como ustedes tuvieran un papel, lo empiezan a enroscar así y lo transforman en un tubo. Entonces, para que se produzca el tubo neural, se cierran los bordes de la placa como una cremallera, como los cierres de cremallera de la ropa. Este proceso tiene una programación genética, y esa programación genética se expresa de esta manera. Y este cierre va a avanzar hacia adelante y hacia atrás. Ocurre en el lomito de lo que va a ser el embrión, en la parte media, en el lomo del embrión, y se cierra hacia abajo y se cierra hacia arriba. Esto es ya el tubo neural formado. Este es el ectodermo, que quedó como una piel, y este es el tubo neural que va a dar origen al sistema nervioso central posteriormente. Esto se ve, esta diapositiva se ve bien. Este es el embrioncito en el que se le está formando el tubo neural, donde la placa que está en el medio, la placa sería eso, se va cerrando. Es como si fuera la espalda, ¿no? Exactamente, esa es la espalda. Se cierra para arriba, arriba y se cierra para abajo. Se va cerrando hacia arriba y hacia abajo. Es como si fuera la espalda, como dijo bien Víctor Félix. Si esto no, después lo vamos a ver con más detenimiento. Si esto no se produce, lo que se produce es una alteración, y son los que denominamos, los médicos les denominamos los celos, que si tiene meninge, es un meningocele, y si tiene meninge y parte del sistema nervioso central, es mielomeningocele. Son todas palabras largas, pero que son la unión de varias, ¿eh? Acá no se cerró y salió hacia afuera un trozo de meninge que está tapado a veces con la piel, a veces sin la piel. Y esto es una vértebra, es un pedacito de vértebra, es otro pedacito de vértebra. Y acá estaría la médula. Entonces se piantó, la meninge, ahí está, fíjense el nene ahí. Es un meningocele. Y si ese meningocele tiene adentro un trocito del sistema nervioso central, se transforma en un mielomeningocele. Mielo de médula, meningo de meninge, cele de tubo, de este tubo que está afuera. Y como les decía hace un ratito, el niño, ahí la placa neural está ahí, se tendría que cerrar para acá y para acá. Y cuando no se termina de cerrar por alguna alteración, que después por ahí sale, lo podemos conversar, se produce el mielomeningocele. Generalmente la mayoría de ellos ocurren acá, en la zona posterior. Muy pocos ocurren en la zona superior. El cierre en cremallera es más efectivo, digamos, para arriba que para abajo. Para abajo puede haber alguna transformación que produzca que esto no suceda. Y esto, estos celes, uno los puede prevenir. Esto se puede prevenir con medicación. Pero esa medicación tiene que ser preconcepcional. Uno no le puede dar la medicación a la muchacha cuando viene y dice, me hizo un EBATES y me dio positivo. Porque ya esto capaz ya está formado. Se cerró. Y lo que se utiliza es una sustancia que se llama ácido fólico. El ácido fólico debe utilizarse preconcepcionalmente. Es decir, la muchacha lo tiene que tomar antes de quedar embarazada. Y por suerte, después de mucha pelea, los pediatras de la provincia de Buenos Aires hemos conseguido, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires se le adicione a la harina ácido fólico. Por ejemplo, en Argentina se le adiciona al pan, porque los argentinos somos muy paneros, nos gusta mucho el pan. Igual que a los yorubas, ellos comen mucho pan. En cambio, los mexicanos comen ¿cómo se llama? La tortilla esa, ¿no? Bueno, en la harina con que hacen las tortillas se la adiciona. Entonces, cualquier muchacha argentina, provincia de Buenos Aires por lo menos, que coma un cachito de pan todos los días, tiene asegurada la cuota de ácido fólico. Y el ácido fólico previene en casi 70% la producción de estas alteraciones. Y si ha tenido la desgracia de tener un hijo con esta patología, y después planifica un nuevo embarazo y toma ácido fólico con bastante anticipación, no llega a un 100%. ¿Vieron? La curva de Gauss nunca llega al cero, ¿no? El cero está acá. Vamos a suponer que este es el cero, y la curva arranca así y termina así. Uno nunca llega al cero, pero llega bastante. Pero los que pueden ligarla son cada vez menos, porque está acá en medio, la liga una alta proporción. Entonces, la adición, nosotros también, los neuropediatras, sabemos que las drogas antiepilépticas son capaces de provocar malformación. Y una muchacha que esté tomando drogas antiepilépticas tiene más posibilidades de tener un niño con malformaciones que el promedio normal. Entonces, desde que tienen la primera menstruación, a veces sin explicarles, después ustedes digan que somos omnipotentes los médicos, ¿sí? A veces no le podemos explicar muchas cosas, les damos ácido fólico. Y que tomen todos los días 5 miligramos nada más de ácido fólico. Porque si llegan a embarazarse, corren con el riesgo de tener un cele como cualquiera. Pero más aumentado todavía porque están tomando medicación anticonvulsiva. Mario, ¿hace unos años atrás que se utiliza como práctica darle ácido fólico a las mujeres embarazadas? Sí. En la misma consulta, pero en este caso, ¿cuál es el sentido? Porque ya sería tarde. Es tarde. A mí me dijo que era ¿Es que? Claro, que la gente te escuche. Como una mola, ah, darle sí, cuando queda embarazada. Porque cuando estás privilegiado de tomar ácido fólico, mira, yo te lo voy a dar un mes. Pero realmente te va a venir bien, claro. No te viene bien porque ten, no te viene bien porque tenés bueno. Este es un anti como se llama cuando uno pierde ¿sí? Tiene bajo el hematocrito, este antianémico, es un antianémico, claro. Esto con vitamina B y hierro y vitamina C es antianémico, es bárbaro. Y la mujer en el primer trimestre hace nada, pero lo entrega por eso, porque lo toma y lo toma por la anemia. Lo tiene que tomar por más por la anemia que la situación. Sí, porque a esta altura ya no tiene efecto. Es preconcepcional. Sí. Yo estoy de 7 meses de embarazo. Sí. Y lo tomé, sí. Digamos, unos meses antes de que me quedara embarazada, sí. Y después hasta los 3 meses. Sí. Así hay que hacer. Así hay que hacer. Esta es la forma correcta. Esto es lo mejor. Esto que está acá. Esto que está acá es lo que pasa con este tubo. Esto que pasa acá es lo que pasa con este tubo que les mostré recién. En determinado momento el tubo neural, como si fuera el globito de los tipos que están en la plaza, que están en el globito y que dicen, ¡pum! Ya sé, como un perrito salchicha, se transforma el tubo neural en esto. En 3 vesículas. Las 3 vesículas primarias que van a dar origen a todo el sistema nervioso central. Y esas 3 vesículas, que está esta que es la más anterior, esta que es la del medio y esta que es la más posterior, a su vez se van a dividir. La primera en 2, que va a dar origen a los 2 hemisferios cerebrales. Esta que va a dar origen al diencéfalo, o sea, al cerebro del medio, la parte central, los núcleos de la base, los pedúnculos, pero como ven en una diapositiva. Y esta otra va a dar origen a la protuberancia, al bulbo raquídeo y a la médula espinal. O sea que de un tubito que era como esta lapicerita, se infla como un globito, como hacen en la plástica, tres. Y esos 3 a su vez, el primero se divide en 2, el del medio va a dar origen a 2 más y el inferior va a dar origen a la médula y a parte del bulbo raquídeo. Esa es una forma. En los 2 hemisferios cerebrales, en el diencéfalo, el cerebro del medio, protuberancia bulbo y después la médula espinal. Y todo eso ocurre ahí, en esa época en que la muchacha anda medio nauseosa, medio que no sabe, que llorisquea, que está recién embarazadita. Todo eso ocurre en ese momento. ¿Cuándo termina la inducción esta? Este fenómeno se llama fenómeno de inducción ventral, porque produce esto que acabamos de ver. Termina en el segundo mes de gestación, cuando el embrión mide como máximo 7 milímetros. Una cosita que ni se ve. Y el estado final de esto es una diferenciación de la zona más central del tubo neural, que se llama epéndimo. El conducto del epéndimo es un conducto que nos atraviesa todo nuestro sistema nervioso central. Voy a empezar de abajo para arriba. La médula nuestra está atravesada por el medio por un conducto que se llama conducto del epéndimo. Ese cañito llega hasta el bulbo raquídeo. Cuando llega el bulbo raquídeo, el cañito así se abre y le queda un techito acá, y ese techito lo tapa el cerebelo. El cerebelo lo tapa y eso se transforma en lo que se denomina cuarto ventrículo. Después se vuelve a achicar para arriba de nuevo y pasa por la protuberancia, pasa por los pedúnculos cerebrales y de repente se vuelve a abrir en el medio y se transforma en el ventrículo del medio, tercer ventrículo. Y después hacia arriba, en el ventrículo del lado izquierdo y en el ventrículo del lado derecho. Todo eso es el epéndimo. O sea que todo el líquido, que es como si fuera el líquido refrigerante del motor de un auto, del bloque de un auto, tiene esa forma. Y por ahí tiene que circular. Y circula de esa manera. Y tiene puntos de contacto externo. El punto de contacto externo es precisamente el cuarto ventrículo. Entonces todo eso va girando, ese líquido va girando, se produce y se reabsorbe. Se produce y se reabsorbe. Y eso tiene un equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe, se reabsorbe menos de lo que se produce o se produce más de lo que se reabsorbe, se produce la hidrocefalia, es decir, crece el valero, pero crece de una manera muy importante porque hay presión aumentada. Entonces les decía que la finalización de la inducción neural produce la diferenciación del epéndimo, y ahora vamos a ver por qué se diferencia el epéndimo. Porque ahí se detiene la neurogénesis, es decir, ahí se detiene la producción de neuronas. Y en este momento, las que tuvimos las vamos a tener. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, como les decía recién, charlando, van a aparecer los ventrículos y otros elementos relacionados. Esto es lo mismo, esto es una fotografía de distintos embriones de otros mamíferos. Hay mamíferos que se quedan en esto, tienen nada más que tres. Eso es lo que dicen, sí señor, siempre. Y estos son los que piensan, pueden llegar a decir no varias veces. Pero esto lo que pasa es lo que les decía recién, es el desarrollo del encéfalo vertebral. Este cerebro, por ejemplo, había un sujeto que una vez lo pusieron frente a una pecera, porque había un señor que miraba al pez y hacía así, y el pez bajaba, y hacía así, y el pez subía. Y este hombre lo pusieron frente a la pecera y lo dejaron un rato, y al rato lo vuelven a ver, y el tipo estaba así. Tenía tres ventrículos. Se ve esto es un corte así al medio, un corte al medio de una cabeza humana. Y este es el ventrículo que yo les decía. Esto es todo el hemisferio cerebral. Esta es la médula. Este es el cerebelo. Y ven que acá se hace como un rombito. Bueno, ese rombito es el cuarto ventrículo. Y después viene el ventrículo lateral. Esto es lo que se ve en una resonancia nuclear magnética. Es exactamente lo mismo, así la vemos, de cómo es en realidad. Acá está. Este es el cerebelo. Acá está el cuarto ventrículo. Y este es una malformación que tiene, se llama mega cisterna, pero no es nada, es un poquito grande ahí. Y este es el ventrículo lateral. Esto es lo mismo, acá se ve bien. ¿Ven que es como un rombo perfecto? Este es el conducto del epéndimo, es esto negrito, que viene por acá, por la médula. Acá se abre, cuarto ventrículo, después acá tenemos el ventrículo lateral. Y esto que está ahí, esto que es como... ¿Vieron cuando uno come un bife que uno encuentra como la papa frita en el bife y está el pedacito de carne? Bueno, esto es el cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso es la unión entre los dos ventrículos, entre los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Ahí pasan varios millones de fibras del lado izquierdo que se entrecruzan con la del lado derecho. Este es el cuerpo calloso. La rodilla del cuerpo calloso, el cuerpo del cuerpo calloso. Y acá puede haber algunas alteraciones que explican después algunos procesos que tienen algunos sujetos. Entonces, el proceso crítico que guarda relación íntima con la integridad definitiva del sistema nervioso central va a ocurrir entre el segundo y el cuarto mes de la gestación y se conoce con el nombre de neurogénesis, producciones de neuronas. Se produce una gran actividad mitótica, es decir, la mitosis es el mecanismo por el cual una célula se divide y se reproduce a sí misma con la carga genética y con la carga cromosómica que le es propia. Y yo les decía que se producía el desarrollo del epéndigo, porque en las márgenes del epéndigo, las márgenes del epéndigo ventricular, ahí es donde se va a producir la gran cantidad de neuronas. Ahí nacen las neuronas. Es un nido de neuronas. El cerebro del feto humano va a necesitar como mínimo 32 ciclos de mitosis para crear un cerebro maduro. Un cerebro maduro necesita que 32 veces al menos se dividan sus células neuronales para producir la cantidad suficiente de neuronas. El otro día estuve escuchando esta diapositiva, la agregué el otro día después de escuchar una charla sobre fragilidad cromosómica, ¿no? Que cuando uno escucha estas cosas, yo cada día me hago más a la idea de que vivir es como caminar con una cuerda, y en vez de ir con una barra para hacer equilibrio, nosotros los seres humanos sobre esa cuerda saltamos, miramos para atrás, nos preocupamos, nos rascamos la cabeza, hacemos mil cosas y no sabemos que por ahí plantamos el pie y nos vamos hasta el fondo, que es más fácil que quedarse ahí arriba. Miren ustedes, existe cada 1,000,000,000 de pares de cromosomas, hay por lo menos un error de material genético. Pero se arregla el material genético. Cada célula por día tiene 5,000 lesiones del ADN y se repara. Cuando la tasa de ADN dañado es igual a la tasa de ADN reparado, la célula se pone sana. Y de eso se encargan los cromosomas. Los cromosomas tienen en las puntitas unas cosas que se llaman telómeros. Y los telómeros son los encargados de reparar el material genético, de reparar el ADN. Y esto lo hacen 5,000 veces por día por cada célula. Y hay enfermedades que atacan los telómeros. Entonces los telómeros son insuficientes y no pueden reparar, y la tasa de ADN dañado es mayor que la tasa de ADN reparado, y ahí empezamos con los problemas. Esta es una de las explicaciones del cáncer. Por eso uno a veces escucha a un tipo que dice, no, tomate la vacuna, la inmunidad y la piripipi, y es un poquito más que eso, ¿no? Un poquito más difícil que eso. Hay una enfermedad, la progeria. La progeria es una enfermedad que produce que el sujeto se envejezca rápidamente, ¿eh? Otra enfermedad, la enfermedad de cocaína, que viven 20 años más o menos, ¿no? Son, hasta el primer año de vida son tipos normales, vive barrio, de repente, porque hasta ese momento iban regulando este asunto, pero después es más la tasa de ADN dañado que la tasa de ADN reparado. Y ahí se produce la enfermedad. O sea, eso es la causa del crecimiento de las personas, eso puede ser explicado desde ahí. Y puede ser explicado desde ahí. Lo que pasa es que el envejecimiento está regulado por la genética y por la ontogenia de la especie, ¿no es cierto? Y bueno, se explica por eso, porque se produce este tipo de lesión. Es una de las formas. Entonces, les decía que estas células que se producen, que son embrionarias, tienen que elegir, tiene un momento que como toda la vida hay que elegir. Y uno tiene que saber en qué puerta, en qué picaporte pone la mano. Las células pueden permanecer indiferenciadas, son lo que se denominan las células madre, que pueden salir de ahí para cualquier lado. Y tienen su potencial futuro intacto. Pero también pueden diferenciarse, y esto es lo que pasa con la neurona. La neurona empieza a diferenciarse, se especializa, y de ese modo va a renunciar a nuevas divisiones. No se puede dividir nunca más. Llega el momento que le dicen, bueno, ¿qué querés? ¿Seguir dividiéndote o vamos a laburar? No, yo voy a laburar. Bueno, ya, son neuronas. Y dentro de las neuronas basta diferenciarse, porque no es lo mismo la neurona que tenemos en la región occipital, que nos sirve para ver, que la neurona que tenemos en la región frontal, que nos sirve para pensar, por ejemplo, o para tener conducta, o la neurona límbica. Son neuronas, pero se han diferenciado, pero pierden el pasaporte para poder seguir viviéndose. El potencial de neurogénesis es de corta duración y tiene que proveer el número adecuado, y hago hincapié en esto, ahora vamos a ver por qué, y suficiente de células para el sistema nervioso central. Pero como todo está previsto, la cantidad de células que se producen es mayor que lo que se necesita. La secuencia de mitosis y proliferación de neuronas produce o resulta de una sobreproducción de neuronas en un 50% más de lo necesario. Es decir, en determinado momento tenemos más células, 50% más de neuronas, de lo que efectivamente necesitamos. Pero tiene que haber un proceso de reducción, porque esa permanencia de gran cantidad de células es incompatible con el desarrollo normal. Y entonces deben morirse un determinado grupo de células por un procedimiento que se llama apoptosis o muerte cerebral, muerte neuronal programada, que no ocurre solamente en el cerebro, ocurre en muchos órganos de la economía, va a ocurrir en los riñones, ocurre también en el aparato digestivo, en otros tiempos. Pero en el cerebro es necesario que produzca esto. Hay sujetos que tienen una enfermedad que se llama macrocefalia. Hay una enfermedad que tiene un nombre y todo, son chicos con una cierta característica física, orgánica, facial, y tienen un cerebro que tiene más número de neuronas que lo necesario. No hubo proceso de apoptosis y esos chicos tienen retardo mental, porque la apoptosis, o sea la muerte cerebral programada, no ocurre nada más que en la neurona, ocurre también en las interdigitaciones neuronales, en la sinapsis de las neuronas. Y lo que se ha descubierto actualmente también es que se produce también en los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que median entre una sinapsis y la otra. Las neuronas no llegan a tocarse. Hay un cachitito en el medio de espacio en el cual actúan los neurotransmisores, que son excitatorios o inhibitorios. Y esos neurotransmisores también van a tener apoptosis, también van a desaparecer, igual que la sobreproducción de sinapsis. Esta muerte celular programada también puede explicar algunos procesos de enfermedad que se ven en el primer año de vida de los niños, en el cual los chicos pueden llegar a tener serias alteraciones o enfermedades. En una época se hablaba, hay una enfermedad que se llama síndrome de Rett, que es una forma de trastorno genético en el cual se ve generalmente en niñas, que se retrasan hasta el año, viven bien y después empiezan a retroceder y mueven las manos y tienen epilepsia, y se piensa que tiene algún trastorno en la muerte celular, sobre todo en la muerte sinaptogénica programada, que no funciona en forma adecuada. Entonces, como les decía, es un programa en la apoptosis, ¿no?, que está genéticamente determinado, programado, que no ocurre nada más que en nosotros, ¿eh? Ocurre en los animales superiores también, como les decía, en otros órganos de la economía. Y lo que pasa es que se produce un proceso de inhibición metabólica. Es decir, no hay un metabolismo productivo, y la célula se muere por inanición. Se muere por hambre y por falta de llegada de oxígeno. Es un mecanismo de selección natural tipo darwiniano. El otro momento importante es qué es lo que sucede con esas células que nacieron. Están ahí, entonces se produjeron varios millones de células. De esos varios millones se reduce una cierta cantidad. ¿Y ahora dónde va? Y ahora comienza el proceso crucial del sistema nervioso central, que es la migración. Alrededor de la semana 20 de vida fetal se produce el 90% de la migración celular. Y después hay una última migración que se la conoce con el nombre de migración tardía, que va bastante más allá de la 34 semana de vida intrauterina. Este proceso de migración hace de que millones de células que nacieron ahí en el epéndimo ventricular tengan que migrar, caminan a través del tejido y van a ocupar el lugar definitivo para toda la vida en el cerebro. Con una característica: las células que primero emigran son las que van a la corteza más profunda, a la capa más profunda de la corteza, y las que emigran último, ¿eh? Es como cuando uno sube el avión, vieron que suben primero los pasajeros de cuando uno viaja en turista, suben primero los de la última, bueno, los que van más al fondo suben primero. Bueno, acá también, las células que van a quedar más en el fondo son las primeras que emigran. Los dueños de las empresas de aviación saben esto, no sé. Menos los argentinos cuando dicen suban, subimos toda la vez. Bueno, ¿cómo emigran las células? Las células utilizan a la cenicienta del sistema nervioso central. A mí hasta ahora no me escucharon hablar nunca de la neuroglía, por ejemplo. Y la neuroglía es la cenicienta, la, si se prueba el zapatito y le va el zapatito de cristal. La neuroglía es la que va a permitir, con sus radiaciones, que la neurona emigre. Las neuronas se enroscan a través de la neuroglía y van migrando, ¿eh? Van dando como una vueltita así, ¿eh? Van, esta es la neuroglía, ¿no? Acá pelada. Y esta otra neuroglía tiene enroscada una neurona acá, que da toda una vueltita y va subiendo hasta encontrar el lugar definitivo. Hay oleadas de migración, ¿eh? Aparece una oleada de migración y, como les decía recién, las que emigran primero van a la parte más profunda y las que emigran más tardíamente quedan en las capas más superficiales. Para la semana 24, la corteza cerebral del feto ya tiene el número o la estratificación adecuada de neuronas. Como les decía recién, va a haber un patrón genético determinado para que se produzca esta migración, y la migración esa se hace a través de esos lazarillos, que son importantes. El lazarillo es tremendamente importante para llevar a la célula y llevarla desde el lugar donde se encuentra hasta la corteza. Esto es lo mismo. Y esto es la ejemplificación de cómo alrededor de la terminación glial va pasando la neurona. Esta tomografía computada, esta resonancia, perdón, es de una persona que tiene un trastorno en la migración celular. Están muchachas, tiene una dificultad. Miren ustedes, miren cómo es la corteza lateral y miren cómo es la lateral. Es distinta. Esta chica tiene un trastorno de la migración. Tiene una corteza distinta. La corteza es inheterotrofía. Ahí también hay otra. Y ahí hay otra. También hay los primeros meses de la vida un potencial de migración. Perdón, ¿y antes de migrar estaban detrás del cuarto ventrículo? No, en el tercer ventrículo, en la zona ventricular, en el medio del cerebro. Y ya están reproducidas. Ahí tienen el número exacto. ¿Cómo ocupan todo el espacio? Son más chicos, en menor proporción. Claro, no, es menor la proporción. Sí, es menor la proporción. Bueno, y habrá otra sustancia. En... No, lo que está es la glía. Lo que pasa es que, acordémonos que tiene 4 milímetros. Claro. Entonces, está la glía que le indica por dónde ir. Entonces se van ubicando, y a medida que van ubicando, después va creciendo la neurona. La neurona tiene... Ah, va creciendo la neurona. Claro, va creciendo la neurona, y lo que crece aparte son las sinapsis. Es decir, tenemos los teléfonos, tenemos 3, 4 teléfonos, estos teléfonos se agrandan, y después encima los conectamos con un montón de otras regiones. Entonces todo eso se transforma. Después les voy a mostrar una diapositiva de que cómo cambia la estética del cuerpo a medida que uno va creciendo. Entonces, hablamos del potencial de migración, que también se lo considera el potencial de migración responsable de algunas alteraciones adquiridas. Y cuando hay un gran estrés metabólico en el feto o en el niño al momento de nacer, estrés metabólico por cualquier causa, es capaz también de provocar alteraciones en la migración celular tardía. Bueno, estos son elementos que hablan también de esto que decíamos recién, de la migración. Tienen que haber otros elementos, no solo estar la glía, sino hay elementos potencialmente productores de alimentación de la célula, los neuroblastos, que son las neuronas, se llaman blastos cuando son jóvenes. Las células jóvenes tienen ese nombre, blastos. Neuroblasto quiere decir que es una neurona no terminada todavía. Y en este momento es cuando empiezan a citodiferenciarse, empiezan a hacerse distintas según la región que vayan a ocupar. Y van a tener características propias. Y van a tener les van a permitir tener tareas específicas. Yo hace un ratito se los nombraba, les decía que las células neuronales, las neuroblastos que se van a ir a la corteza occipital, van a estar programadas para transmitir la visión. Son las que van a permitir que recodifiquemos la realidad vista. Y en regiones de otro lado nos van a permitir decodificar lo que escuchamos, nos van a permitir pensar y todas las funciones que ustedes conocen que podemos tener en el sistema de vida. Y como les decía recién, estas neuronas se van preparando para tener un determinado rol y no otro. Y lo que va a ser importante es que en estas neuronas, en estos neuroblastos, empiecen a aparecer unos conitos que se llaman conos axonales, que van a ser los que dan origen a las sinapsis, a las dendritas y a los axones que van a dar origen a la unión de las neuronas. Y lo que es muy importante, se va a producir por primera vez la carga eléctrica de la membrana. Porque todo el kit de la cuestión acá en la neurona es la carga eléctrica. Todo se reduce a una salida de sodio, entrada de potasio, viceversa, a través de unos agujeros que se llaman canales. Y esos canales, hoy en día ustedes por ahí van a escuchar las canalopatías. Nosotros mismos nos gusta armar cosas así nuevas, ¿no? Pero las canalopatías son las enfermedades que pueden provocar alteraciones muy graves por alteraciones en el canal que va a conducir el sodio o el potasio o el cloro. Por ejemplo, hay medicamentos que usamos para la epilepsia que lo que van a hacer es obturar algunos canales para evitar que se despolarice rápidamente la neurona y no descargue. Y evitamos que tenga descarga eléctrica. Y también la forma particular de cada sinapsis. La sinaptogénesis es en última instancia lo que nos caracteriza a cada ser humano. Cada uno de nosotros tenemos una forma particular de producir la sinapsis de nuestro organismo. Fíjense ustedes qué importante. Esto que vemos acá es una fotografía de un feto de 14 semanas. Este es un feto de 24 semanas. La cantidad de neuronas de ambos es la misma. Lo que cambió son las arborizaciones. y si uno viera, que ahora vamos a ver otros más, cerebros humanos, uno podría decir que la diferencia es un jardín en invierno versus un jardín en verano. En el verano de la vida, cuando ya el chico está apto para nacer, tiene muchas más sinapsis que en el invierno, que es esto, cuando es muy pequeñito. Esta es una foto de un recién nacido de 40 semanas, y la de al lado es una foto de un corte de sinapsis de un chico de 4 meses. Miren, 14 semanas, 24 semanas, 40 semanas, 4 meses. Es distinto. Mira, yo no me había dado una resonancia ahora porque más vale no mirar. Esto es lo que les decía a la pregunta que hacía él, ¿no? Esta es la diferencia en la estética, para llamarlo de alguna manera, ¿eh? Fíjense lo que ocupa la cabeza y lo que ocupa la cabeza. Por eso los adultos son los adultos. Fíjense, esto es la un fetito, miren, esta es la línea media, la línea que divide la mitad de la pantalla en dos. Su cara y cabeza ocupa el 50%. Y después, a medida que vamos creciendo, hasta llegar a la adultez, nuestro perímetro cefálico, nuestra cabeza, es indudablemente mucho menor al resto del cuerpo, en comparación con esto, porque acá es el proceso más importante en el cual tiene que producirse lo que estamos hablando. Esta diferencia estética tiene una dinámica particular, es un poco lo que vos contabas. Fíjense cómo es una corteza frontal de un feto de 16 semanas en cuanto al número de células. ¿Qué diferencia tiene con el de 20? ¿Cuántas semanas después? 25 semanas, 34 semanas. La derecha, la F, es de 37 semanas de vida después de nacido. Y volviendo entonces para atrás, miren lo que es 20 semanas, con la citodiferenciación que se produce acá, las células, fíjense que acá en las células no tienen la pinta de lo que uno piensa es una neurona. Y acá, miren, con sus prolongaciones, no es una foto muy buena, pero ahí, por ejemplo, esta se ve también. Y esto es lo que decíamos hace un rato de cómo queda armado el sistema nervioso central. Unas palabras sobre la migración tardía. Esta migración tardía es la que se produce después de esto que habíamos hablado hace un ratito, y tiene importancia porque nosotros los neuropediatras vemos algunas alteraciones que tienen síntomas o signos que denominamos blandos, soft, decimos, ¿no? El pibe que anda medio mal de la escuela, que no aprende bien a leer o que lee mal, con dificultades en la conducta. Y a veces esas son debidas a esto, a heterotopías neuronales. Por supuesto que hay heterotopías neuronales, como esta que les mostré al principio de esta resonancia de esta chica, que se traducen por signos duros, ¿no? Que son epilepsia, retardo mental, autismo, ¿no? Cuando se produce la migración, a veces, porque esos neuroblastos, esos lazarillos gliales, no cumplen con su papel, o por otros mecanismos, hay grupos de células que no van a ocupar el lugar que tienen que ocupar y se quedan a mitad de camino. Son verdaderos nidos de neuronas que están ocupando un lugar indebido. Y ese lugar indebido trae problemas. Y los problemas, como les decía recién, pueden ser dificultades, desde muy sencillas hasta dificultades realmente muy importantes. Esto es lo que denominamos las que conocemos con el nombre de heterotopías neuronales. Bueno, fíjense, esta es una resonancia. Este hemicerebro es distinto a este hemicerebro, inclusive ustedes ven que es bastante más grande el ventrículo. Acá hay heterotopías en distintos lugares de la corteza del cerebro. Esto parece una hemorragia. Yo cuando lo vi por primera vez me pareció una hemorragia. Esta es una tomografía computada, no una resonancia. No, tiene agrandamiento ventricular, no hidrocefálico, porque se ve de otra manera. Sí, exactamente. Esto es un trastorno lisencefálico. Quiere decir cerebro liso. En vez de ser un cerebro todo rugosito, es un cerebro liso como hay en animales que están en escala inferior zoológico. Esta es la explicación. En cuanto a la migración neuronal tardía, las causas son la asfixia del neonato, las hemorragias del neonato, la meningitis neonatal, trastornos circulatorios por malformaciones previas. Y acá el lazarillo no ha tenido tanto que ver. El lazarillo ha cumplido un poco su papel, pero se agregan otros elementos que son los que provocan estas alteraciones. Hay otras causas que puedan provocar estas alteraciones en la migración, sobre todo en la migración tardía. La hidrocefalia puede ser causa y efecto. Puede ser causa, pero también puede ser el resultado de. Si hay una alteración muy marcada del sistema nervioso central, como, ¿se acuerdan de esa foto que mostré al principio del mielo meningocele? Todos los niños con mielo meningocele son cabezones, porque tienen hidrocefalia. Entonces ahí no es causa, sino es resultado. Pero la hidrocefalia por sí misma puede provocar trastornos migratorios. Las enfermedades prenatales, o sea, las enfermedades que pueda cursar la mamá gestante. Hoy en día, el alcoholismo y la drogadicción, hay quienes hablan de que hay un patrón, inclusive de malformación, en las madres cocainómanas. Ahí está la mitad de la biblioteca dice que sí, la mitad de la biblioteca dice que no, ¿no? Pero debido al alto auge que tiene la adicción a drogas como la cocaína, y que la cocaína lo que produce son vasoconstricción muy importantes, los niños tienen alteraciones muy graves en su desarrollo neurológico. El alcoholismo está descrito, el alcoholismo. La fase de alcohólico fetal, el niño que nace de madre alcohólica, es característico y hace muchos años que se describe. Lo mismo que de la madre fumadora. La madre fumadora tiene un niño de más bajo peso y con más alteraciones. Y los trastornos metabólicos nos referimos a la madre diabética. La madre diabética gestante puede tener serios trastornos en la producción neurológica de su niño. Y estas son infecciones pescadas externas, la toxoplasmosis, la transmiten los gatos, y el citomegalovirus, que es una anginita simple, un cuadro gripal, que es este bicho que puede provocar esa alteración. Como les decía, en el caso de las heterotopias, los signos pueden ser simples, signos blandos, o signos mucho más importantes. Niños que tienen dificultades motoras finas, niños que tienen severos trastornos de la adquisición de la pauta del lenguaje oral, de la lectoescritura, chicos con otras alteraciones. Yo puse el autismo, chicos del espectro autista. Pueden leer mil cosas, pero se habla de que los trastornos de la alimentación son capaces de provocar niveles de distintos de sustancias que puedan provocar autismo. ¿Puede pasar con la madre? Sí. La leche lo transmite. Sí. Bueno, esa es una malformación interesante, ¿eh? Eso es un hemisferio mucho más chico que el otro, y tiene acá, esto es un quiste, se llama quiste subaracnoide, ¿no? De este lado casi ni se ve el ventrículo, de este lado se ve muy grande, y acá la corteza cerebral también está alterada. Una grave alteración. Ahí está marcadito para que pueda ver la cosa. Esta es la porción occipital de los ventrículos. Los ventrículos son los dos ventrículos laterales que van desde la frente hasta el occipital, dando como una vuelta, una coma. Y la parte posterior, acá es donde se ve que esta región tiene alteraciones, porque ¿qué sucede? Que acá en la corteza es donde están todas las neuronas. Fíjense la diferencia de esta corteza con esta. Esta es bien lisita. Tiene alteraciones lisencefálicas y paquigíricas. Los giros son como piel, ¿no? En vez de estar bien arrugados, son más bien rectos. La paquigiria y la lisencefalia es una de las alteraciones más comunes entre las heterotopias, entre el trastorno de la migración. Hay que ser bien en esta zona. Bueno, nuestros cachorritos están expuestos a muchos procesos que se pueden denominar mórbidos, ¿no? Las alteraciones genéticas, las infecciones, el hambre, que es irreversible, las hemorragias, los trastornos del parto, son algunas de las que uno puede citar como causas de procesos mórbidos. Con mirarla un poco uno se da cuenta que algunas son procesos que podemos no manejar, ¿no? Las alteraciones genéticas, y otras que son, sin ninguna duda, de causa socioambiental. Los genes pueden gatillarse, pueden dispararse, pueden expresarse, pero la mayoría de las veces necesitan algún otro condimento. Es como la misma diferencia que hay para tirar un tiro. Uno para tirar un tiro necesita tener el revólver, la bala, buena pólvora, el dedo índice metido dentro del gatillo, que toda la máquina del revólver funcione, un brazo, músculos, nervios, un cerebro y una vocación para apretar el dedo. Todas estas cosas se necesitan. Algunas son más importantes, otras son menos importantes. Son de más calidad cuantitativa o de menor cualidad. Muchas de ellas las podemos modificar. Otras no las podemos modificar. La pólvora es mala, no tengo bala, no tengo bala. Pero puedo modificar el deseo, ¿no?, de tirar un tiro. Es inadmisible que uno tenga que poner una diapositiva que haya sujetos que tengan alteraciones por hambre cuando en el mundo en general sobra. Lo que pasa es que estamos distribuidos. Algunos comemos dos pollos y otro no se come ninguno. Pero la estadística dice que nos comemos un pollo cada uno. Todas estas alteraciones lo que hacen es dejar una huella en el cerebro. Y esa huella es muy difícil de modificar. Y el tema es que este cerebro no está confeccionado todavía. Es un cerebro en corte y confección. Está armando. Entonces las alteraciones que sufre el cachorro humano son dobles. por un lado, la estructura que se le lesiona, y por el otro lado, la lesión que le va a producir la imposibilidad de. Es decir, un adulto que se lesiona su cerebro, o un adulto, para poner un ejemplo más claro, un adulto que a los 40 años se queda ciego, no le tenemos que contar cómo es el día claro o el día oscuro, o cómo es una habitación, o cómo es la luz, porque él ya la sabe, la tiene interiorizada. Pero un niño que nace ciego, ¿cómo le contamos qué es la luna, qué es el sol, o cómo es un día claro, cómo es un día oscuro? El tema es que nosotros le cercenamos la oportunidad, y eso es lo que no tiene perdón. Porque uno puede acceder a determinado tipo de cosas, puede poner mal la mano en el picaporte y equivocarse, y eso es parte de la posibilidad humana. Pero el tema es ni siquiera indicar dónde está el picaporte o no ponerle picaporte. Eso es lo que es inadmisible y lo que tenemos que tener siempre en cuenta. El cerebro del cachorro tiene dos problemas. Entonces, el trastorno fundamental de la estructura que queda alterada y la imposibilidad de oportunidades que podría haber tenido. Que eso es muy importante. De todo modo, cuando decimos que los chicos son de plástico, no estamos refiriendo a la plasticidad, y nos estamos refiriendo a un mecanismo que ustedes conocen, que es el mecanismo de la resiliencia. Y una vez me estaban explicando qué era la resiliencia y hubo un tipo que me dijo, mire, te explico cortito, es así, ¿no? Esto es resiliencia. ¿Lo puse así? Sí. Este es el estado normal. Uno lo fuerza, lo pone así, y cuando lo larga, vuelve al estado normal. Este mecanismo que va del estado no normal al estado normal es la resiliencia, ¿no? Y la plasticidad de los chicos tiene mucho resiliencia. Porque si bien el chico está por lo estructural y por lo madurativo, tiene posibilidades de, a través de su plasticidad cerebral, de producir nuevas conexiones. Esto lo tomé de un libro muy interesante que se llama El cerebro averiado. Y dice, la fábrica celular del cerebro, el cerebro enriquecido, se va a caracterizar por un incremento de la productividad. Luego de que hay una lesión en el sistema nervioso central, la fábrica celular se pone en funcionamiento de modo acelerado. La maquinaria es la misma, tanto en las células que están enfermas como en las células que están sanas. Pero tenemos motivos para pensar que para reaccionar frente a la lesión se desencadenan una serie de procesos que van a diferir cuantitativamente, no en cualidad, sino en cantidad, de los que el entorno puede modular en el animal normal. El rebrote de nuevas sinapsis, esto es lo que nosotros conocemos con el nombre de sinaptogénesis reactiva, son los procesos que se distinguen por ciertos aspectos cuantitativos y son fenómenos correspondientes que se observan también en el transcurso del desarrollo normal, pero están modulados por el entorno del sujeto. Si nosotros no estimuláramos a un niño, no, o si cuando vemos que lo estimulamos y tiene un ambiente estimulante, vemos que el chico reacciona de forma distinta precisamente por esto. El mecanismo fundamental de la plasticidad nerviosa se sitúa a nivel de la sinapsis. La sinapsis es el secreto fundacional de este tipo de procesos. Y les vuelvo a mostrar, como les decía hace un ratito, esta diapositiva con las diferencias que hay entre una sinapsis de un cerebro no maduro con la sinapsis de un cerebro mucho más maduro, de un cerebro de un recién nacido. Fíjense ustedes la forma de las neuronas y la cantidad y la calidad de las células. Para terminar, les diría entonces que de un expuesto segmento de celulitas, a través de un mecanismo genéticamente determinado, podemos llegar a todo esto. Que todo esto ocurre en forma ordenada, en forma secuencial, y que hay mecanismos que pueden, los llamamos mecanismos de mayor vulnerabilidad, que son los momentos en los cuales nosotros podemos ver la producción de un daño. Es decir, si abrimos el horno, estamos haciendo la torta cuando faltan 3 minutos para que se termine de cocinar la torta, no pasa nada. Pero si abrimos la mitad, el horno, la torta se cierra. Bueno, ese es un mecanismo de máxima vulnerabilidad de la torta. Y ese máximo mecanismo de vulnerabilidad ocurre en esta 20 semanas fundamental, que es la bisagra, en la cual se va a producir la placa neural, el tubo neural, el cierre a través de la cremallera, la vesiculización, el conducto del epéndimo, la creación de las neuronas, la cantidad de neuronas, la muerte de las que sobran, las posibilidades de la sinapsis de esas que están y el mecanismo de migración hacia el lugar definitivo donde va a estar todo el resto de la vida que tenga. A veces no interesa tanto conocer cuál es la causa que produjo la lesión, sino en qué momento se produjo. No es lo mismo entonces que uno se infecte de alguna cosa en el primer mes del embarazo que se infecte en el séptimo mes del embarazo. No pasa lo mismo. No es lo mismo el cuidado, no es lo mismo el traumatismo que pueda recibir una muchacha de un mes y medio de embarazo, o que tome alcohol, o que tenga, descubra que es diabética, o que tenga alguna otra causa, que cuando está en los finales, en la postrimería. Si bien también hay alteraciones, porque hemos dicho que la hemorragia, la meningitis neonatal, el traumatismo del parto, son causas de malformación, en este caso adquirido. Entonces les decía que la sinaptogénesis, una vez ubicadas las neuronas en sus lugares y con el cachorro con las 5 capas que nos caracterizan, el único animal vertebrado superior mamífero que tiene 5 capas como los plantígrados humanos, una vez que está esas 5 capitas, se produce entonces la unión que al principio es tímida, es un jardincito de invierno, y que a medida que va produciéndose va siendo cada vez más importante hasta que llega el verano de la sinaptogénesis. Que las sinapsis también tienen que morirse. Si se mueren las neuronas, ¿cómo nos van a morir algunas sinapsis que son sinapsis redundantes? Las pero cuando hay lesión, las sinapsis son las que nos salvan. Cuando hay lesión y nosotros decimos al sujeto hay que rehabilitar, ¿qué hacemos con rehabilitar? ¿Que le hacemos el músculo mover así? No, el músculo le avisa al cerebro. Hay un mecanismo de ida y vuelta, de feedback que le avisa al cerebro, este brazo se está moviendo, creemos alguna región que pueda manejar eso, que no sea la que originariamente y genéticamente está determinada para eso. Que también hay neurotransmisores, que son sustancias químicas, que también van a redundar, van a ser abundantes, porque hay muchas células también y porque hay muchas sinapsis también, y después cuando esas decrecen, esos también van a decrecer. Y esos son los que en última instancia van a transmitir a través de una serie de mecanismos bioquímicos el concepto de la funcionalidad de la neurona. Que la neurona necesita de un lazarillo para llegar a donde tiene que llegar. Y que la integridad de esa cenicienta del sistema nervioso, que es la glía, va a depender el modelo que tengamos. El modelo está estructurado genéticamente, pero cambia socialmente. El modelo tiene una estructura ontogénica determinada, vamos a hacer así de esta forma, pero socialmente cambiamos nuestras uniones sinápticas y podemos cambiar nuestra forma de reaccionar. Que frente a la alteración, la sinapsis es la responsable entonces de la posibilidad de una nueva institucionalización y una funcionalidad adecuada del sistema de salud. Que todas las malformaciones que ocurran, yo no las nombré porque no tiene mucho sentido, pero hay muchísimas. Yo nombré el meningo C, que es una de las, pero hay sujetos que tienen alteraciones en el cierre anterior, entonces van a tener el C de acá atrás, o cuando se producían esas vesiculitas, que yo dije, acuérdense que el globito que decía del payaso en la mosca que está, se formaban las dos vesiculitas, a veces no se forman y el sujeto tiene malformaciones que llaman encefálicas y de la cara. Y son sujetos que tienen, por ejemplo, ciclopía, tienen un ojo único, o alteraciones en la línea media de la cara. El paladar hendido, los chicos que nacen con paladar hendido, son una expresión mínima, chiquitita, de una alteración que pudo haber sido mucho mayor. Porque cuando se van a producir, cuando se produce el tubo neural, ahí arriba del ectodermo, hay unas cositas que llaman somites, y esos somites son los que van a dar origen, por ejemplo, al esqueleto de la cara. Entonces, en la medida que se forme bien el tubo neural y que se produzcan los dos globitos que van a ser los dos hemisferios cerebrales, también se va a formar la cara. Y la cara del feto, quedan, han visto ecografías, los bebés tienen medio chanfeado, están medio el fetito, tienen los ojitos para cada lado. No se acuerden de alguien, que mira por izquierda y actúa por derecha. Después, la cara se va juntando. La cara se va juntando, tenemos el macizo facial, son dos hemimacizos. Casi todos nosotros somos armónicamente dos pedazos unidos. Por eso el chantún, que cuando ve un tipo que tiene la culebrilla, dice, mira, se le junta en medio, se muere. Nunca se va a juntar, porque el nervio espinal, de donde está la culebrilla, llega hasta acá, y el otro llega hasta acá. Entonces no se puede juntar. Pero somos dos hemicuerpos unidos. Y el chico puede tener alteraciones encefálica y tener estas malformaciones. Y puede tener lo que denominamos disrafia, estos son disrafia, o sea, el disrafismo son las alteraciones en el cierre de este tubo. Y la expresión, por ejemplo, las vértebras también nacen en el momento que se forma el tubo. La vértebra va a ser, porque ustedes imagínense la fábrica, ¿no? O sea, armemos las vértebras, después metemos la médula adentro, no, se va armando todo a la vez. Es una placa sellada ahí. De adentro hacia afuera, digamos, ¿no? De adentro hacia afuera, exactamente. De adentro hacia afuera. Entonces, las vértebras pueden no cerrarse. Entonces, producen las disrafias estas que estamos hablando, y si es una disrafia grande, tenemos el mielo meningocele. Pero hasta el 7, 8, 10% de la gente que anda por la calle también tiene disrafias ocultas. Y tiene por ahí un arco vertebral no cerrado. Entonces, si es un chico y tiene 6 años y se mea en la cama y la madre lo lleva al médico y el médico le saca una placa de columna y dice, ahí está la causa, se mea porque tiene la última lumbar no cerrada, entonces tiene una malformación. Vos lo habéis escuchado alguna vez, ¿no? Esto es como una vez había un ayudante de un médico que el médico trabajaba muchísimo y tenía un librito así, pero decía, ¿qué es lo que tiene el doctor? Sí, porque me doy el oído, es con el dolor de oído. O sea, le dije, ¿qué le dio el doctor? Y me dijo, usted no sabe. Es un libro así grandote. Y después de 4 o 5 años yo me cargo sola. Yo voy a estar acá, me da unos pesos de hombre. Entonces, esta vez se va un pueblo que tiene, se pone a trabajar. Entonces me dice, ¿qué le pasa? Me veo el ojo. Y un día vino un tipo desesperado, corriendo, y dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Un hueso de pollo acá atragantado, un hueso de pollo. ¿Qué tipo de hueso de pollo? No tengo hueso de pollo. Entonces agarra un trapo, lo pone así, lo calienta bien, y viene corriendo para ponerse acá a la garganta, y se resbala y se le cae el esparadrapo ese caliente y le va a pegar justo ahí al hombre. Y el hombre con dolor grita, ¡ah! Sale el hueso, ¿no? Entonces el tipo dice, para hueso en el cuello es para acá por ahí. Bueno, esto que les digo, este chiste que yo les digo, es para ver que no hay relaciones lineales, que la biología no es una avenida de dos manos. ¿Cuántas veces nos llega un chico que tiene, hágale un examen neurológico porque tiene un Bender patológico? Claro, Bender había hecho exámenes en sujetos anormales, entonces descubría eso. Pero un chico que hace una rotación inadecuada o hace mal estas figuritas que tiene que hacer, no necesariamente se enferma. No es una avenida de ida y vuelta. No es así. Entonces, muchísimas veces estamos frente a determinadas circunstancias de la vida que tenemos que ser muy cautos. En 1840, en un pueblito en Inglaterra, hicieron un relevamiento de la Universidad de Oxford y buscó la tasa de natalidad de ese momento. Ese pueblo era un pueblito muy lindo que sigue existiendo, en las afueras de Oxford, con casitas bajitas, y había muchos ríos de cigüeñas. Encontraron que la tasa de natalidad era del 3 por mil y había 50 nidos de cigüeñas. 110 años después, un tipo que estaba en la biblioteca descubre ese trabajo y lo rehace. Y descubre que en vez de 50 nidos, había 100 nidos. Y en vez del 3 por mil, había el 6 por mil de nacidos. Entonces concluyo que a los chicos los rehace. Esas desgracias ocultas pueden ser las manchas que a veces tienen los recién nacidos, se llaman mancha mongólica, pero no por el mongolismo, la trisomía genética, sino los mongoles, los sujetos de raza mongola, mongol, tienen una mancha marrón en la región del tacto. Es una disgracia oculta, pelito en la zona coccígea. Hay niños que tienen como un ramillete de pelito en la zona coccígea. Hay chicos que tienen el coxis no bien del todo formado. Y estas disgracias ocultas pasan inadvertidas. Pero significaron que en algún momento del desarrollo ontogénico de ese sujeto, algo hubo que le produjo esa lesión. Que no se exterioriza ni con enuresis, ni con dificultades de aprendizaje, ni con dislexia, ni con ninguna de esas cosas. Nada más que con que no se le terminó de cerrar y nada más. Cuando la disrafia es mucho más importante, es signo de que la patología fue mucho más importante y la alteración consecuente es mucho más importante todavía. Una de las causas entonces de que encontremos esas alteraciones no nos certifica a nosotros de que todas sean debidas a ellos. Las alteraciones, como yo les decía, del macizo facial son gravísimas. Hay otra alteración disráfica muy importante que se llama agenesia sacra, que quiere decir que no tiene sacro, un buen romance. No tiene sacro y eso es muy grave. Tiene graves trastornos mentales, trastornos maduros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las pequeñas disrafias, los trastornos de la fábrica íntima y última, no tienen mucha importancia o no tienen ninguna. Gracias. Son mis tres tesoros. Bueno, preguntas. Permíteme, Mario, yo quiero complementar tres elementos que creo que son importantes de luchar. Son elementos importantes de escuchar. El primero y fundamental es el que plantea Mario respecto al desarrollo del sistema nervioso. Este elemento que tiene que ver con el nacimiento, es decir, la superpoblación de neuronas y axones, es como una prevención de la naturaleza al nacimiento. De modo tal de que nos facilita el pasar de una situación intraútero a una situación de vida en la gravedad. Si esa situación nos genera alguna alteración, evidentemente la naturaleza cuenta con el objetivo de poder de algún modo equilibrarla plásticamente en función de la situación. Pero si eso no es así, también nos prepara para los procesos abundantes del desarrollo del aprendizaje. En las primeras etapas de vida, en los primeros meses de vida, lo que se nota es un incremento y una aceleración de la reproducción celular, de la reproducción de prolongaciones celulares, de constitución de sinapsis, de aumento de la glucosa que irriga el cerebro y produce mayor actividad, esto se llama mayor metabolización de la actividad del cerebro. Por eso decimos que las condiciones de crecimiento y desarrollo se justifican en los primeros meses y años de vida. Lo que no se hace hasta los 5 años de vida en términos nutricionales y en términos pedagógicos, ya sean sociales o formales, se pierde como oportunidad y no se recupera. De modo tal de que no es lo mismo llegar un chico a un preescolar sin capacidad lingüística que con capacidad lingüística. Y esto tiene que ver con estos procesos biológicos. Es la etapa en que se determina que la biología de algún modo se entronca con la incorporación, la integración, la producción de aspectos sociales y culturales. De modo tal de que esto es una de las importancias de esta charla. La segunda es que muchos trabajan en educación especial. Estar en educación especial presupone no solamente atender chicos, sino saber qué tienen esos chicos. Por ejemplo, yo puedo decir en este momento, uno de los atributos de esta época, sobre todo con los métodos técnicos de diagnóstico, que se sabe que hay muchas masas genéticas de ese cuerpo calloso del que habló Mario, de las que uno conocía anteriormente, y son la causa de muchas alteraciones del proceso de aprendizaje. Pero no cualquiera genética cuerpo calloso determina un problema de aprendizaje. Y si determina un problema de aprendizaje, ninguna genética cuerpo calloso es exactamente igual en dos chicos. Eso nos exige a nosotros tener abordajes, criterios diagnósticos, criterios terapéuticos para el enfoque pedagógico, para las estrategias pedagógicas. Y en los criterios de las escuelas especiales, donde la rehabilitación y digamos la posibilidad de inserción social de estos niños es fundamental, este es un tema que nosotros debemos dominarlo y saberlo. Por otra parte, saber la magnitud de estas lesiones nos habilita a ser menos temerosos y más conscientes de la realidad. El tercer aspecto importante de esta exposición de Mario es respecto a los prematuros. Los prematuros que son absolutamente ignorados en el ámbito educativo. El grupo de pertenencia nuestro de la universidad hizo investigaciones en niños prematuros de menos de 1500 gramos, en primer grado. La realidad es que esos niños estaban mal insertados en primer grado. Mal insertados en primer grado, con absoluta ignorancia por parte del sistema educativo. Un niño prematuro pudo haber tenido 24 semanas al nacer, 800, 600, 700 gramos. Su evolución puede ser igual a los de los demás, pero en la mayoría de los casos, sobre todo en un porcentaje casi del 52%, necesitan alguna atención especializada. En la mayoría, ese 52% puede ser insertado y desarrollada la rehabilitación y el criterio y el enfoque terapéutico en el sistema educativo y no fuera de él. No fuera de él. A condición, primero, de saber de qué estamos hablando, segundo, de saber qué es un prematuro, y tercero, de tener un criterio neuropsicológico fundamental, elemental, esencial, para el cual no hay que ser ni psicólogo, ni médico, ni nada que se le parezca, simplemente un docente con criterio, digamos, respecto a esta problemática. En estos prematuros que les comento, la dificultad principal que tenían era respecto a la conciencia fonológica. La diferencia principal que había entre chicos de término y chicos prematuros en el primer grado del EGB era el proceso, la primera fase de articulación en la actividad de la lectura, en donde evidentemente no había conciencia en el cuerpo docente de cuáles eran las diferencias, porque en realidad las diferencias son tan pequeñas que esto hay que investigarlo, observarlo y tener el ojo previsor. Respecto entonces a estos primeros 5 años, es la etapa donde el niño está expectante de información. Vale decir, que esto que señalaba Mario respecto a la hiperpoblación, a la muerte cerebral, a la apoptosis, tiene que ver con los procesos activos en que el cerebro puede captar información, procesarla y elaborarla en función de nuevos elementos. Esta era la idea, creo que la charla lo captó perfectamente y por eso te agradecemos tu aporte.